Desde Tizapal de Zaragoza, México. DJ Misterio. Arriba, palmas arriba. ¿Y las palmas dónde están? Palmas arriba, palmas arriba. ¿Y las palmas dónde están? Simplemente marcando el estilo. Mujer, esta noche tú vas a querer ser, ser, ser, ser, ser. Esta noche tú vas a querer ser, ser, ser, ser, ser, ser, ser. Dale, mami, azótame. González, el amo del cumbiatón. Lanza la marihuana, lanza la marihuana, lanza la marihuana, lanza la marihuana, lanza la marihuana, lanza la marihuana, lanza la marihuana, lanza la marihuana, lanza la marihuana, lanza la marihuana, lanza la marihuana, lanza la marihuana, lanza la marihuana, lanza la marihuana, lanza la marihuana, lanza la marihuana, lanza la marihuana, lanza la marihuana, lanza la marihuana, lanza la marihuana, lanza la marihuana. Originales. Echa ya la mano si tú estás fumando. Echa ya la mano si tú estás arrebatado. Echa ya la mano si tú estás fumando. Echa ya la mano si tú estás arrebatado. Echa ya la mano si tú estás fumando. Echa ya la mano si tú estás arrebatado. Echa ya la mano si tú estás fumando. Ahora me estoy llamando que sienta reacción para la marihuana. Quiero que persiga otra manera y ponga esta vez. Zapán de Zaragoza, México. Como el hate, Reloaded, la melodía de la calle. DJ Eric González, el estilo siberiano. Let me know love is true. Eres mi tentación, eres mi tentación, mi mayor atracción. Desde que te dijo bastes mi atención. Demasiado bella eres mi tentación. Desde que te vi bañadita en sudor, eres mi mayor atracción. Desde que te vi robarte es mi atención. Demasiado bella eres mi tentación. Desde que te vi bañadita en sudor, eres mi mayor atracción. Demasiado bella eres mi tentación. Desde que te vi bañadita en sudor, eres mi mayor atracción. Desde que te vi robaste mi atención. Demasiado bella eres mi tentación. Desde que te vi bañadita en sudor, eres mi mayor atracción. 6 million ways to die. DJ Eric González. Weeping the sign of imperfection in a rasta. Tell a boy get killed, duck a dill dill dill. You better shine on a wheel, duck a dill dill dill. A boy get killed, duck a dill dill dill. Look up in the barrel. In my limb, we a go cut them down. Say send for the oxo. Take out them tongue, limb by limb, we are gonna cut them down, send for the oxo. Take out them tongue, where them see me, see the hit man a come. See me, say me just can't done. See me, see the hit man a come. See me, say me just can't done. Vamos a bailar, vamos a divertir. Es la vueltecita.

Échale ritmo y sabor. Trapa al piso.